Lección número 11, para el 13 de junio de 2020, la Biblia y la profecía. Sábado 6 de junio, para memorizar. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. La profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. Jesús dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan capítulo 14, verso 29. Además, Juan capítulo 13, verso 19. La pregunta esencial es, ¿cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se ha cumplido? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel y Juan como la clave para su interpretación. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia, que comienza en el pasado y termina con el reino eterno de Dios. Esta semana estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Comillas, hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 321.